ninnitte ovei evura la ka evura agutan la ka agutan loto lo la ka diye eni la ka tene to ba jade lekan aso de bodabora dabora dabora leke Kitty, Hola Kitty, ya. Hola Kitty, ya.